Ahí estamos grabando, fíjate, como ingleses, con la puntualidad. Vamos a empezar con esta canción. A ver si, ¿se acuerdan a los que escuchaban esta? ¿Eran los ochentas? ¿Los ochentas? Sí. Correcto. Mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡El bajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya se le cayó! ¡Tanto bajeo! La traigo al revésada. ¿Se acuerdan, bandita? Este es el... ¿Cómo se podía traducir esta canción al español? Ándale, sí. ¿Cómo va la letra? Oye. Pura crema, güey. Estos eran los Two Live Crew. Es un grupito ya desaparecido, creo. Y creo que no hace nada. Al menos no se ha sabido nada. Y esta canción se llama Estoy Caliente. Estoy caliente. Así lo haría el locutor aquí, regiomontano, Poncho Saldaña. El de estoy caliente. Me so horny. Todo mundo traía esa rola en ese entonces. Todo mundo. Que a estos cuates los vetaron en 2-3 con ciudades, ¿no? Que no podían tocar. O pues en casi todo Estados Unidos, yo creo. Por el tipo de letras que manejaban, ¿no? Sí, era puro degenere, güey. Puro sexo. Era en realidad puro sexo. No, al menos no sé si decía algo de drogas ni nada, pero de sexo era explícito, güey. Y se quejan de las canciones de banda, güey. No. No, fíjate que las canciones de banda yo las he escuchado, güey, y son de amor, güey. ¿De amor qué? De mordidas. Siempre lo dejaron. Sí. Estoy abandonado. Bájate los calzones. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Sabes cómo se llama esa? No me acuerdo cómo se llama, no traigo aquí en la mente, pero sí hay. Porque ahorita la buscamos, güey, porque quiero saber cómo va esa rola. Pero mira, para que le suban a los bajos del verdolaga. Bienvenidos, este es el episodio número 126 del podcast de Chicharrón con Pelo. Ese es un bajo Bose. Ese no recartonea. No, es un bajo fino. A ver, dale. Si me vieran la cara que estoy poniendo. Contra la diferencia del bajo que cartonea. Twitter, sí. Y 6 pulgadas. ¿El bajo bonito? Qué güey. Ay, güey, bueno. ¿Cómo están, mi querido Lemanuel? ¿Qué tal? Me llamo Feri Verdolaga y muchos saludos a toda la banda que nos escucha en estos momentos. Aquí andamos con ustedes, compadritos. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, mi querido Lemanuel. Sí. Mi querido Verdolaga también está aquí. Enfrente de mí. ¡Banda! ¡Ay, cabrón! Es que no me quité el bajo. No. Me pongo los agudos, los sobresdrújulas. Banda, bienvenidos a este podcast 126, hoy 30 de septiembre del 2015. Estamos empezando a grabar exactamente a las 7:30, 7:34. Está muy bochornoso ahorita el ambiente en Monterrey. Todavía traemos una temperatura. Como que no se ha dejado sentir así el septiembre, que era de lluvias comúnmente. Y ahora, como estuvimos todo un año lloviendo. ¿Qué estabas viendo? Estaba lloviendo que no ha llovido, güey. Oye, y en el control del audio. Fer. Fer. Y en los H. So horny. De. El fer so horny. Es Fer HD, es horny delicious. Ay, qué bueno. Sí, ya estamos empezando a grabar este episodio. Tenemos muchas cosas que platicarles, güey, muchas cosas que nos han pasado. De algo de películas que me tocó ir a ver esta semana, wey. Que viene una muy buena. Viene una buena, al menos la de este. Eso es lo que se promete con Matt Damon. La de Marte. La el de rescate, Marte, ¿no? ¿Cómo se llama? No. El rescate en Marte. El rescate en Marte. Que al menos en los cortos se ve buena. Sí. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué vamos a hablar también de? Te vamos a hablar del auto increíble. de la canción que se lanzó hace 37 años y que es elegida como la más alegre del mundo mundial. Del mundo mundial, exactamente. Sí. Va a haber Porno Time. ¡Porno Time! Sí. Ay, para que se queden aquí con nosotros. Por eso empezó esa canción también. Claro, para ir calentando así, rico. Suave. Ir calentando las arracheras. Ah, no, ¿eh? El que las carnes, yo. Las carnes. También Ah, se me olvidó lo que les iba a decir. Vamos a hablar de lo de... Ah, las redes sociales. Ahí está. Eso era. Siempre decimos las redes sociales al final. Ahora lo vamos a decir al principio para que nos sigan y todo ese rollo. En Twitter, la cuenta oficial de Chicharrón con Pelos es CHC Podcast o Chicharrón con Pelos Podcast. En Twitter, en internet, en Facebook, está Chicharrón con Pelos Podcast. Nos pueden ahí. Les va a salir el grupo, que es el grupo cerrado. Si se quieren meter ahí, hay muchas cochinadas. Y está la página, la fanpage de Chicharrón con Pelos Podcast. Si nos quieren seguir, le dan me gusta. Y ya con eso, el canal de videos de YouTube también está, como Chicharrón con Pelos Podcast. Está también la página de nosotros, donde pueden ver ahí, escuchar episodios pasados, que es www.chicharroncompelos.com.mx. ¿Ok? No se les olvide el MX, porque luego... A la hora que hacen ejercicio, si están viajando, si van en el camión, si van en el tráfico, les va a ayudar a pasar un rato agradable. Sí, van a estar ahí más o menos a gusto. Imagínense que están cotorreando aquí con nosotros. Imagínense estar aquí en la mesa. Ahora estamos en el estudio, ¿qué? ¿Cómo se llama? El C. El C. El caluroso. Caliente de amar. Es que no hemos pagado el clima, güey. O pagamos el clima o pagamos el internet, güey. No podemos estar ahí con las dos cosas. Oye, es que el pasado sí se estuvo cortando, güey. Yo fui testigo. Sí. Auditivo y ocular, porque también estaba viendo el teléfono, güey, y también se cortaba en el teléfono, güey. O sea, en todos lados, güey. Y ahorita me sucedió la tragedia esta de que se me cayó la cheve encima de la computadora, güey. Esperemos que no repercuta en la grabación, güey. Pero bueno. Y en este momento vamos a... Si eres de los que nos siguen o les gusta el Periscope, estamos abriendo la aplicación de Periscope. Y nos pueden seguir en... Chese Podcast, así como en el Twitter. Y vamos a empezar en este momento. Si es que... Oye, y un saludo para todos los que están abriendo una cervecita, que nos están acompañando también a través auditivo y que están abriendo una cervecita para acompañarnos. Así es. ¿Verdad? Ahí estamos en Periscope, ahí para que nos vean en video. Mira, esa es una de las cervezas que me... ¡Eso no! Acá el Emanuel está de mala copa. Estás enfermo, güey. Sí, por eso... ando malo de la garganta, una infección, compadre. Pero bueno, la siguiente me desquito, van a ver, cabrón. Y el verdolaga, que no puede faltar con su vampirito que está ahí, ¿verdad? Con una T. Ah. Y a mí se me cayó la cheve aquí, miren, ahí está. Bueno, a todos los que nos ven en Periscope, que nos están siguiendo en este momento, ahí estamos. ¿Y, okay? ¿Y qué rola cantabas cuando la estabas sopleteando? Que no quede huella, que no. Este es el estudio, bueno, no lo podemos pasar mucho porque es privado. Ay, nah. Este, es particular. Y esta es la canción que pusimos. Bueno, la anterior es de True Life Crew. Muy bien. Aquí está la racita en el chat de Mixler. Vamos a empezar a leer algunos saluditos. Saluditos, claro que sí. Por ejemplo, está Adriana Les Díaz, que nos dice: ¡Eh, puños, cómo están! Ándale, güey. Saludos desde la Ciudad de México. Nos pone Dial Podcast aquí, que nos está en el chat de Periscope. Dial Podcast. Ajá. También es otro chavo que bueno, no me acuerdo. Pero nos pusieron un reto ahí de que dijéramos cómo surge el podcast y todo este asunto. Me platicaste. Entonces lo vamos a contestar en próximas emisiones, ¿ok? ¿Estás grabando? Sí, ahí está, mira. Y así te vas a quedar todo el rato. Ahí está la basura atrás del Emanuel, miren, ahí está la basura. Es reciclable. Es reciclable, es el pet. Muy bien. Está Adrián Alex Díaz, que nos dijo: puños. ¿Tú tienes saludos para los puños, verdad? Ah, sí, para la banda Puños. ¿Banda Puños? Banda Puños, que es Cristian Méndez. También a Eric B.D., a Raúl Larmenta y a Sergio Villeda, que van a ser los conocidos como la banda Puños. Órale, ¿por banda, qué? Banda Chicharrón con Pelos Puños. Es el CHP de Chicharrón Puño. Chicharrón con puños. Chicharrón con puños. Saludos desde la hermana República de las Artesanías. que viene siendo Tonalá, Jalisco. Ajá. Okay. Qué bonito es Jalisco. Qué bonito es Jalisco. Las jaliscienses. Saludos, banda, dice Alfredo Reyes. Hoy no avisó el Mixeler. Quién sabe, andan con las actualizaciones. Omar Espinosa, ¿qué onda, charneros? Un saludo con la voz de Thalía, mi esposa Hilda. Los escuchamos desde el Bronx en Nueva York. Ajá. Saludos, Hilda. ¿A ti te gusta Thalía, güey? Sí. ¿Todos qué trata? Sí, pero en la cama. Cantando no. Bueno, pero canta sensual. Antes sí era bonita. Cuando estaba más soltera. Más chavita, más babita. Era bonita, era guapa. Ahora es una señora bastante. Ya no me gusta. No, fíjate. O sea, si la tienes aquí, no. No, no. ¿Y Paulina Rubio? Tampoco. ¿Lupe? No, tampoco, no. Tampoco nada. No, ya. Vale. Busco algo así más como OV7. Bueno, alguna muchacha, la que sea. O sea, ya de la edad ya nada te cuadra, güey. Que quieres buscar a huevo 5 años menor que tú. Sí. Echas altacunas, güey. No, ya me gusta Cristian Castro. Alejandro Fernández. Sí, ese no me lo toques. Ah, y sí, mucho menos a Tom Cruise. Tom Cruise. Esos son bien sojornis, esos bastos. Y no me importa que sean mayores. Biker Monterrey, ¿qué tal, amigos? Gusto en escucharlos de nuevo. Que también nos escuches, le da la pedaleada. Anduvo en el 24 horas, pero. Biker, ¿qué pasó? ¿No nos fuiste a saludar? ¿No? Sí, estuviera padre que. Ahí llevábamos tu playera, tu calcamonía, güey, todo, güey. ¿Y él era? Y él era, de seguro nos has de haber visto pasar porque íbamos hecho madre en las pistas. O a lo mejor nos vio nada más el polvo, güey. No, un saludo, saludos. Saludo, Bikers. Jorge Cepeda, saludos, oyéndolos con unas 2-2 Pumas Monarcas al medio tiempo. Ah, estaban jugando ahorita juegan los Tigres. 2-2. Por cierto, oye, para todos mis amigos de allá del DF que le iban a los Pumas, güey. Pues sí, perdió Tigres contra los Pumas. 1-0. Se te está viendo la lagrimita de. No, pero pues bueno, fue un mal partido de Tigres. Vamos a remontar hoy a toda la bandita de Pumas. Y hoy vamos a ver quién la paga, como decía Jonathan Orozco de los Rayos. Digo, de mis amigos Rayos. Bueno, van empatando los Pumas, Monarcas a medio tiempo. Omar Espinosa, hoy juegan los Tigres, el camote poblano. Sí, hoy se me hace que comemos camote. Rulo Mex, salúdenme, güey. Saludos desde Puebla. Precisamente, va contra Puebla los Tigres. ¿Qué hay de cierto que van a cerrar el estadio de Monterrey? ¿Qué es cierto? Estaba la noticia que por una demanda y todo, pero no creo. ¿Demanda de qué? Bueno, si no sé si a eso se refiere a mi compita, que. Yo creo. Que había una demanda ahí que lo iban a demoler, pero pues no, compadre. No, hay mucha lana. Primero. Después de la lana que está dejando. Primero derrumban ahí toda la pastora, güey. Con, y el animal, mágico, con y todo y animales adentro y todo. Sí. Y luego también salió la noticia que Six Flags estaba. Buscando invertir en el Bosque Mágico. Pues apenas checando, pero. Yo escuché una noticia de que Six Flags quería a lo mejor abrir un parque en Santa Catarina, güey. Sí. ¿Verdad? Sí, ¿habían dicho eso? Imagínate, güey. Claro que no, güey. En el cerro. Sería genial, güey. Sería genial, güey, pero no creo. Sería muy bonito para ser verdad. Donde pudiera ser en la Huasteca, que es Santa Catarina, ¿no? Pero pues ahí le partimos. Pero además es reserva ecológica y está protegido y todo ese asunto. O sea, no va por ahí, pero. Pero bueno, lo del estadio no. ¿Ok? Ok, saludos a José Cepeda. Que había prometido unas frescas y acompañarnos. ¿No es Jorge Cepeda el mismo? Que, ¿no? Jorge Cepeda, sí, perdóname. Oh, que la chinga. A Larry Cañonga. A Carly Yareli Posadas también. Que no le gusta que le digan señora. Ella es una chavarruca también. Porque. Ah, sí, puso sí, que era una chavarruca. Sí. Casi como nosotros. Que va y compra la ropa a los departamentos de infantiles. Para que se compra XL. Se sienta. Para que se sienta así, más juvenil. Sí. Sí, yo también hago lo mismo, no te preocupes, Carla. Eliezer Ochoa, no. También saludos. Eliezer, sí. El Querétaro. Sí, Alejandro Navarro también, que puso un video de Michael Jackson si fuera mexicano. Ah, sí, lo vi, claro. Bueno. Y Ivette González también. Arriba las Chivas, dice. Puso una foto de Alejandro Fernández. Oye, las Chivas que se llevaron el clásico de. Contra la América, hombre, ¿qué pasó, mi querido Levanoel? Pues hay que darle chance a los jodidos. A los que andan así en el descenso y todo ese rollo. Sí, pues ¿cómo vamos a dejar que se vaya? Luego no va a haber clásico, güey, si se van. Se pierde mucha lana sin el clásico. Sí, claro. Y que luego se andaba peleando el Jorge Van Ranking con este cuate de ESPN. Oye, saludos al perro, güey. Por cierto, por eso estamos en el estudio acá. ¿Cómo se llama este cronista que también se peleó con Temo? Faitelson. David Faitelson. Que se dieron ahí con todo en las redes sociales. Exactamente. ¿Y qué se estaban diciendo, por cierto? Pues de que el burro era un lamebotas y que el otro no sabía narrar y bueno. El cuento de nunca acabar, ¿no? Perro, están poniendo aquí. Es el perro. También quiere su espacio el perro. Oye, si es que se oye con madre, güey. Se trae también micrófono ese vato. Parece que tenemos perrera, güey. ¿Dónde? ¿Es de aquí de la casa, güey? No, es de allá, güey. Están con madre los micrófonos. Bueno, es que miren. Estamos al aire libre, güey. Claro, este es el estudio convertible. Es el estudio. No es grabado. Vamos a dejar de grabar en Periscope para concentrarnos aquí en este asunto. Miren, aquí estamos en la página de Charroco Pelos Podcast. Ok. Ricardo Tapia nos puso ahí una imagen de la gaviota y luego suma más una foto de una monja y luego suma también una foto de un Ferrari. Dice, todo esto es igual a puta madre, qué carrazo. Sí, estuvo bueno. Saludos también a Adrián Tenorio, a David Loba, a Pedro Rincón. Y gracias por compartir a Bruno Peligro y Fer Torres, que hoy estábamos en vivo. Sí, muchas gracias a todos los que, digo, obviamente los comparten más, pero no se ve aquí por la página, por ahí la configuración que tienen de no X, las cosas que pone Facebook aquí para que no se sepa. ¿Qué onda? Vamos con los... Deja mando unos saludos, compita, nada más. Claro que sí. Hay personas que estuvieron escribiendo en la publicación de que hoy era el podcast a Víctor Olvera. Ajá. Que le mandaras un saludo con bazooka de canción de cumbia sobre el río de Celso Piña y Control Machete. Ahí la tienes, ya la. A rato la buscamos, güey. A ver si aparece. ¿Es Celso Piña? Celso Piña y Control Machete. Cumbia sobre el río. A ver, vamos a buscarla. Mientras la buscan, un saludo a Gustavo Apaza, que estuvieron geniales cuando fueron cuatro. Cuando repiten esa peda, banda, pues para hacer peda no ocupamos mucho, güey. Pero los que dejan venir, nomás tráiganse un 12, güey. Es el cover. Sí, y aparte yo no estaba en esa peda. Entonces, Delvidia. Vamos, a todos los que asistan al podcast, favor de no enviarme saludos hasta después de que lo haga. No puede ser, otra vez, vuelve a ocurrir lo mismo. ¿No? Era no mandarle saludos a Edelvide. Yo también ya lo acabo de hacer. Estoy bien apenado. No. Lo sentimos mucho, Edelvide. Se pasan de mame. Y eso te pasa por mandarle saludos nada más al Bertola. Y rebanada de pastel. Ay, luego pone que cumplió años, ¿no? El 17 de ¿qué? De septiembre. De septiembre y sí la felicitamos. Sí, cómo no. Tú le mandaste un besito a chiquita mamá y un beso por donde lo quiera. Claro que sí. Que te guardó un pedazo de pastel, güey. Sí, nada más a él. Ay, nada más. Soy el consentido. Uh-huh. Se ve claramente. Entonces, como eres el consentido, pues mira. Mira. Esa es la vuelta. La cumbia sobre el río. Ándale. A ver, fíjate el bajo. Con el control mocho. Saludos para Víctor Olvera. Saludos, Víctor. Oye, espérate. Ok. Que te espere, güey. Ok. Ahí está. Ahora sí. Celso Piña es un de música colombiana, para las que no lo conocen. ¿Acordeonista? ¿O? Sí, música colombiana regiomontano. Sí, ¿no? O sea, y Control Machete, también es regiomontano, pero de música rap. ¿Rockero? Rap mexicano, ¿no? Sí. Y nunca empezó la rola, güey. No. Mm. con sonido de perro también en el fondo. Yo creo que con unos ladridos estaría mejor. Nunca empezó la rola, bueno, ahí está. Saludos, Víctor. Ya lo complacimos, ya está. El perro se queda ahí para que... Perdone del vídeo. No puede ser. No, mándale puede saludos, compita. Saludos a mi chiquita mamá del vídeo. No, ya no, ya no vale, güey. No, sí, ya, no, ya se quedó. Se, mismo. Se interponen entre nosotros. ¿Quién más puso aquí? Sergio González, una verdadera princesa, nos suelta su corona. La chava de la, con la corona. Pietro Bond, mándame un apachurro. No vino el Pietro Bond, hombre. Anda ahí, apachurrando, ¿quién sabe a quién? Kelvin Puente, ok, mis chavos, mándenme un saludo, güey. Voy a tratar de escuchar. Eso ya lo dijiste, ¿no? Tratar de escucharlos desde mi trabajo acá en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. En Tula. O sea, es tuleño. Para que le mandes un saludo. Es tuyo, ¿verdad? Es tuleño. Es. Jorge Cepeda ya puso. Ahí no me peleó por saludarlo. Y Carla Yareli puso: si ya pusieron música agropecuaria en el podcast, no creo que se pongan sus moños y no pongan reggaetón. Aclaro, no soy fan de tal género, pero está pegajosa la canción. A ver si pueden poner la de Ginza o Ginza. Bueno, si no es mucha molestia. Uy, aparecemos estación de radio, pero... ¿Quiénes son? Vamos a buscarla, güey. Entre bajos, altos, sobre esdrújulas y... y... Vamos a bus, Carla Yareli. Ah. Si no es mucha molestia, saludos a los tres o cuatro, o los que vayan, o los que sean, ya, ni modo. Mira, esta de Ginza o Ginza, no sé qué sea, güey. Yo no la había escuchado. Me imagino que es reggaetón. Y estamos poniendo los videos... porque no tenemos las rolas, wey. Y por eso se tardan en empezar, wey. Estamos poniendo las versiones de los videos y por eso se tardan mucho. Ya, se tardan mucho. Muy bien, sí. Ya es típico de los videos, ¿no? Hacer de sus introducciones bien introducidas. Mira, un chorro. Bueno, déjale, deja ahí esa rolita, fíjate. Tips para calmar a una mujer. Cuando te enojas, con efectos especiales, te ves gorda. Cuando tu chiquita mamá está realmente enojada, le dices. Cuando está jodiendo la mamá. Sí. Cuando te enojas, te ves gorda. Segundo tip. Y cuando te encueras, se me hace gorda. Segundo tip. Mi ex nunca se comportaría así. Dale, toma la cochinota. Y tercero. Hasta el perro se enojó otra vez también. Te amo. Aunque seas igual que tu mamá. Y esas son. Pero duro y a la tatema. Con eso le bajas el enojo a tu chiquita mamá. O se encabrona más. Ya que puedes perder. Espera. Ah, está buena la rola. Oye. Ahora, para que baile Carlita y todas las chiquitas mamás. Que suba las imágenes a Persco. Es que fíjate que esa es la peculiaridad del reggaetón. Que no mucha gente le gusta, pero cuando escuchamos una canción de reggaetón es para bailar. Sí. O sea, es de cajón, güey. De hecho, la jovenaza trae el reggaetón a todo lo que dan los 15 años. Sí, ¿no? Básicamente. Puro reggaetón. Quitan el reggaetón y ¡boom! Se van los jóvenes. Y empiezan los señores como si fueran los 80. Es como las bodas, pero en los 15 años, güey, igualito. Sí, sí, la verdad es que. Traen mucho el reggaetón. Que también las letras, hay unas letras, por ejemplo, no tanto, pero no sé, el DJ Cobra que saca sus canciones también. Cochinotas, güey. Pues sí, güey. Acá de perreo y todo el rollo. En el perreo. Que ahí ya pierde un poquito, yo creo que lo que es el reggaetón, la esencia. Lo rico, ah, de que te. Porque muy buena canción. Y todas las canciones de reggaetón también son así de que mami, me gustas y quiero contigo y. Son chiquita. Playeras. No, son canciones, güey. Son canciones playeras. Ah, ok, de la playa. Que estando ahí en la playita, encervezado. Sí, ¿cómo no? ¿Sabes qué? Son las que te ponen a la orilla de la alberca. Anda. Siempre, están ahí de fondo, ¿no? Y te vas esperando a que la chiquita mamá en vikingo empiece a bailar. Empiece a bailar. Y empieza a mirar. Sí, todas las canciones de reggaetón son cachondas, güey. Cachondas de buen plan, ¿verdad? Muy bien, ahí está, ya complacimos también a Carla. Dime esas dos palabras que me hacen tan feliz. ¿Otra cerveza? Bien fría, por favor. A ver. ¿Cómo es que se llama su hijo? Septiembre Parroquias. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, conozco a alguien que se llama Julio Iglesias. ¿Por qué no Septiembre Parroquias? A mí me gustó el chiste este que pusieron en que pusiste tú, ¿no? ¿O quién lo puso? ¿Cuál? Ah, sí, lo puso. Que una señora le habla a su marido y le dice: cariño, necesito dinero para pedicure, manicure, colegiatura, celulares, salón, regalos para mis reuniones y que me deposites a mi tarjeta. El marido desesperado cuelga inmediatamente sin decir nada, llega a la noche a su casa y su mujer enojada le pregunta: ¿por qué chingados me colgaste, recabrón? Y el marido le contesta: a mí me dijeron que en caso de llamadas de extorsión, escuche, cuelgue y marca el 080. Ya te denuncié, hija. Hija de la chingada. Sí, oye, es que... No le paran. Sí. Oye, y esto, y ahora el otro, y ahora aquello. Y este que mandaste con Vita hace rato, no sé si lo dijiste la vez pasada, de táchame de romántico, pero siempre cierro los ojos al tomarle a mi caguama. Está bueno. Sí, ese nos lo compartió, no me acuerdo quién, pero no. Buenísimo. Muy bien, ¿qué ibas a poner las efemérides, güey? Ya, por favor, estamos deseosos. Las esperadas efemérides. Sí, mira, todos los de aquí el chat están diciendo, mira, ¿qué pasó con las efemérides? Urgente, efemérides, saludos. Salúdenme, efemérides. Un saludo agropecuario con terminación en serrucho. efemérides, por favor. Para mi bro Jonathan desde Pachuca. Pues le mandamos un saludo a Jonathan de Pachuca, de sus amigos de Chicharrón con pelos. Ahí está. Oigan, ¿qué opinan de las efemérides? No, de las... Quiten las efemérides. Bueno, vamos con las efemérides. Ahorita le respondemos aquí a Adrián Tenori. Ok, una rulita y porfa, Fer. En 1946... ¿De cuál era? ¿Cuál era? Ahí va, Héctor Lavoe. Un día como hoy, 30 de septiembre, pero de 1946, hace 69 años, nace Héctor Juan Pérez Martínez en Puerto Rico. Más conocido como Héctor Lavoe, fue un cantante de salsa puertorriqueño cuya personalidad, estilo y cualidades de su voz lo llevaron a una exitosa carrera artística en todo el ámbito de la música latina y salsera durante los años 70 y 80. Ah, viejón. Sí. De la camada. La limpieza y brillo de su voz, aunada a una dicción impecable y la cualidad para cantar fraseos extensos y rápidos con total naturalidad como el del Verdolaga. Claro. Lo hicieron uno de los cantantes favoritos del público latino. Y hicieron una película, Marc Anthony y esta Jennifer López. ¿López? López. Jennifer López. Que se llamó El Cantante. Ah, muy bien. Y ya vi la película. Ajá. Y bueno, Willy Colón, que este Héctor Lavoe inició su carrera con este Willy Colón, también cantante de salsa, criticó esa película. Dijo que no pudo entender a Marc Anthony y a Jennifer López, protagonistas de esa cinta, por el daño que hizo a la comunidad latina en Estados Unidos al hacer esta película como una historia de dos junkies drogadictos. Este Héctor Lavoe cae en drogadicción, en alcoholismo, y se pierde un poquito ahí en ese camino, y también su carrera se desploma. Ah, mira, no lo conocía. Y acaba con la enfermedad de VIH. Le dio SIDA. Sí, le dio SIDA ahí con todo el desmane que traía en su... Y obviamente con todo lo que trajo problemas en su familia, ¿no? De Héctor Lavoe con su esposa, de su hijo, y bueno. Está pues, buena la película. Fíjate que esta, ya cuando la escuchas así, como que... Y es el estilo de Marc Anthony también. Con la voz, ¿no? Y fíjate que los rasgos de Marc Anthony y de Héctor Lavoe son muy similares. Sí, están feos los dos. De repente ahí en el Golden Choice o en el Fox o un domingo que no hay películas buenas, sale un clavado. La película se llama El Cantante. De hecho, esta canción se llama El Cantante, mira. Soy otro humano. Ha de ser también de esa película. Muy bien. Sí. Y tenías otro, ¿no? Ah, sí. Y un día como hoy, pero de 1960, hace 55 años, se estrenó la serie animada Los Picapiedra. Uy, buenísimo. Ah, tiene, a ver, rápidamente, HD en el control de audio, está buscando el... Que en Estados Unidos se llamaba... Flintstones. Ajá. En la cadena estadounidense ABC, por la productora Hanna-Barbera, que no era una sola persona. Yo de babito, de chavito, pensé que Hanna-Barbera era una sola persona. Ah, no, eran dos, eran los socios. Dos, de... ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Hanna no sé qué... Y Barbera. Hanna Montana y... Nah. Nos fui yo todo un fin de semana pescando y cazando. Sí, y respirando aire puro. Y era Jorge Arvizu hacia las dos voces. Es correcto. De Pedro y Pablo. Eran hermanos y amigos inseparables. Exactamente, como bien decían mis tigres adorados. Los tigres del norte, güey, sí. Bueno, se hicieron un total de 166 episodios. Con algunos especiales, ahí con otros programillas ahí. Y después surgen los hijos, y bueno, hicieron más larga la... Bam Bam, Pebbles, y... Era Pebbles, ¿verdad? Pebbles. ¡Dábate, tú! Nadie se la perdía. No, nadie. Que en un inicio la hicieron para adultos. Como también la de los Simpsons. Tipo familia... Ya. Americana o cosas por el estilo que... Que estaba pensada más para un adulto joven. Ándale. ¿Verdad? Los Simpsons así estaba, porque es una caricatura como de crítica un poquito de la sociedad y todo. Pero volvemos, no, a los chavorrucos. Pero fíjate que pegó más aquí en México que en el mismo Estados Unidos. Como Don Gato y su pandilla, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero era, Don Gato y su pandilla era... No, era también de Hanna-Barbera, ¿no? Sí. Y Manotas, en aquel entonces Hanna-Barbera traía el emporio de todas las caricaturas. El Capitán Cavernícola también. Capitán Cavernícola, Hanna-Barbera era una... Todas las caricaturas eran de ellos. Y pero la que menos tuvo éxito fueron Don Gato y su pandilla. Y en México fue donde tuvo más éxito que en Estados Unidos. Duró nada más como unas 5 o 6 como unas 2 temporadas nada más. Y en Estados Unidos no pegó, pero como el doblaje aquí en México, era, por ejemplo, el yucateco, que era, ¿cómo se llamaba el gato este que decía con acento yucateco? A ver, dime los 7 gatos de la pandilla. Híjole. Don Gato. Demóstenes. Demóstenes. Cucho. Tigro. Pantro. Benito. El policía. Panzas. El policía, ¿cómo se llamaba? Matute. Cucho, Benito, Panzas, Demóstenes, el tartamudo, la manecilla grande. Yo no sabía, Don Gato. ¿Cómo se llama eso? Muy bueno, muy bueno. Bueno, total. Manila Gorila. No, esa es otra caricatura. Sí, pero también era de Hanna-Barbera. Manila Gorila, sí. No, pues era un chorro. ¿Y el programa de los pájaros patinadores, ese también era de Hanna-Barbera o no, güey? Parece que sí, ¿no? Sí. Parece que sí, que era una combinación. Ya no era caricaturas. Era, no, pero era una combinación de... Era caricatura y actuación ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Era, tenía esas dos cosas. Que eso era lo raro de esa serie o lo, no sé qué. Que salían de un árbol. Salían de un árbol. Un árbol patinando. Qué horrible. O sea, lo ves ahorita y dices, ay, cabrón, era lo que yo veía, güey. Y no era el de Jumex. No. ¿Qué árbol de Jumex, güey? Ya no me acordaba. Sí. Cuando llegó Dragon Ball Z, partió la madre. Fíjate, todavía Mazinger Z todavía estaba. No, fíjate que Dragon Ball Z, mucha gente aficionada, la verdad es que. Y también desde hace mucho tiempo, no sé, los 90s tranquilamente, ¿no? Sí, que Dragon Ball es el anime, el famoso anime de esas caricaturas japonesas, de ese tipo de animación. Que tiene muchos fans, muchos. Entre fans, ellos está el Google Presas. Google Presas. Es fan del anime. Mis hijos también, compadre. Sí. Tienen las bolas del dragón y que la lleve. Y el Goku y esas ondas, ¿no? A mí lo que me impresiona es que se saben los nombres de todos. Y tú dices, oye, son un chingo, güey. Y que te venden los bonitos y todo. Sí. Pues, la verdad es que todo un emporio de negocio eso. Sí, hay mucha mercadotecnia atrás del anime. Y todos los japoneses, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tienes, ya? Ya, ahí se acaban todo, las y la canción esa, la que me dijiste, que no sé qué, que quién sabe qué. Ah, ok. ¿Ya la tienes? Espérame. Era... Ahí va. Aquí está. ¿Ya lo tienes? Uf, okay. Que esta sí la conozco, pero... Pues fíjense, bandita, que hay una canción que se lanzó hace 37 años y que ha sido elegida por la ciencia como la canción que provoca más bienestar a quienes la escuchan. ¡Ay, cabrón! Estamos hablando de esta misma, que se titula Don't Stop Me Now. De la reina. De la agrupación. Uno de los mejores grupos de toda la historia, ¿eh? Sí, es. Queen. La verdad. Estamos de acuerdo que es la única canción más alegre jamás compuesta y que los gustos varían de persona en persona. Pero según el estudio, es un claro ejemplo de la fórmula de la felicidad musical, que debe contar con los siguientes elementos en la ecuación: tiempo acelerado, unos 150 pulsaciones por minuto, más letra alegre, más tonalidad mayor, igual a música feliz. Hasta mira. No. Go, no se la sabe el verdolaga, pero la canción está buena. Me adelanté unas estrofas. Ah, no, bueno. En una investigación comisionada por la empresa inglesa de manufactura electrónica Alba, se le solicitó a más de 2,000 adultos en el Reino Unido que seleccionaran las canciones que les hacían sentir mejor. Y la que más veces apareció fue este hit tan emblemático de Queen. Exactamente, muy buena esa rola, ¿eh? Entre otras canciones mencionadas en el levantamiento de datos estaba Dancing Queen de ABBA, ajá, Good Vibrations de The Beach Boys y Uptown Girls de Uptown Girl de Billy Joel. De Pil Billy Joel. Oye, está muy buena esta rola, ¿verdad? Muy todavía animada, no, todavía no puedo decir Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Y luego, bueno, lo que determina si una canción nos produce o no bienestar es que cualquier otra cosa, nuestra propia asociación de esta canción con sus cosas positivas. Pues cada quien, ¿no? Mira, Don't Stop Me. Don't Stop Me. Sí, no me detengas, no me detengas. Muy bien. Saludos para Poncho Saldaña. Siempre me acuerdo de él, pero él nunca se acuerda de mí. Chiste, dice Adrián Tenorio. ¿En qué se parece una almorrana a un gnomo? En que los dos están enanos. Ay, güey, sí me dio risa. Déjame rasco porque traigo unos enanos que me están. ¿Qué opinan de los celulares HTC? Dice Adrián Tenorio. ¿Han visto los celulares HTC, la marca? Sí, sí, la he visto, la marca, sí. Es muy buenos, ¿eh? Es muy buenos. Son muy buenos, la marca HTC es muy buena. En México como que no se populariza mucho, güey, pero en Estados Unidos y más allá en... De las fronteras. Más allá de nuestras fronteras. Tiene mucha calidad, güey. Sí, son muy recomendables. Pero aquí como que no... Aquí es el iPhone, el Samsung Galaxy, esas ondas, ¿no? No cuestan mucho, ¿verdad? El HTC, no, andan en... Pues un buen modelo de HTC te anda como un Galaxy, güey. Más o menos. Y muy buena calidad. Uh-huh. Muy buena pantalla y todo eso. Felicítenme, güey. Mi cumple es el 6 de octubre y manden una pachorro a mi chiquita mamá que su cumple es el 7 de octubre. Ah, mira, 6 y el 7. No, haces pachangón grande. Pero vamos a grabar en... ¿La siguiente semana? La siguiente semana. Ahí les mandamos saludos, vas a ver. Nomás que nos recuerden. Horacio Medina, saludos, escuchándolos desde la oficina. Saludo que todavía jalando. Ya juntó a toda la raza en la oficina. Y vamos a escuchar el podcast. Vénganse, dejen el jale ahí. Sí, sí, dejen empinados ahí todo el rollo. Ya le seguimos. Es más, tráete una cheves tú y. Sí, tú sácate el moco y la chingada y todo. Ve poniendo el carbón, güey. Avienta dos, tres pantallas ahí y préndeles fuego. Checamos tarjeta hasta que nos vayamos para que vean que trabajamos un ching. Checamos en la mañana y luego nos vamos. Sí, no. Sly Recinos, pregunta tema. De todos estos años de podcast, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil para ustedes? Sopas, güey. Sopas, don Cuco. ¿Pero a qué se refiere? Chica. ¿Me puede repetir la pregunta? Uno. Es que me estaba tragando la... Nos estamos tragando. No, la cerveza. Tenemos ya 4 años con el podcast. 2011, por ahí fue la que empezamos a hacer este rollo del podcast. De todos estos años, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil? Yo creo que... ¿De qué? ¿El no ponernos de acuerdo el día para grabar? No, no, no, pero precisamente hoy, nada, no es cierto. Yo creo que la experiencia más difícil fue cuando estuvimos a punto de terminar el podcast, güey. Esa fue, yo creo que la más difícil, porque se pierden amigos, güey. Y cuando se pierden amigos, pues ya no está padre. Entonces, ese fue para mí, al menos para mí, la experiencia más difícil de estar haciendo este podcast, que se pensó como un, desde siempre, como una plática entre cuates, grabarla y pues proyectarla al internet y que alguien se sintiera identificado entre cuates también, ¿no? Una plática de amigos. Y hacer algo que ya hacíamos por naturaleza, juntarnos, pues convivir. Oye, pues ahora vamos a aventarlos en micro. Sí, eso fue básicamente todo. Pero luego ya esta experiencia de haber perdido a un cuate que era nuestro amigo y que por X o Y hubo una diferencia ahí de opiniones y todo. Yo creo que ahí fue donde se tambaleó este proyecto de Chicharrón con Pelos y pues bueno, decidimos seguirle y pues ya, eso fue para mí la más gacha. Sí, de ahí en fuera no. Y que si bueno, una sí puede ser que estemos al aire y que al verdolaga le den ganas de ir al baño. Pero eso no es difícil, güey. Yo te ayudo, güey. Llegar al estudio a tiempo, güey, con el pinche tráfico. Eso es bien difícil también. Eso es bien difícil. Y también nos pregunta que si, dice, ¿pensaron que llegarían a este nivel de escuchas? ¿Esperaban más personas o menos personas? Sí, yo estoy sorprendido. Y cada vez me sorprende. Hay comentarios, pues, si quieres uno por semana, que dices, mira, Toño. Te dan fuerzas para seguir para adelante. Sí, la verdad no hicimos este proyecto de podcast no pensando en que íbamos a tener, no sé, 2,000, 3,000, 4,000 personas o seguidores o lo que sea. Nunca lo pensamos así. Se empezó a dar la banda, la raza, los amigos, o sea, los fanescuchas, pues empezaron a compartir esta misma dinámica de cotorreo y pues se fue dando, realmente no nos esperábamos nada de esto. Tenemos, para los posibles patrocinadores del podcast, tenemos un promedio de descargas por episodio de entre 4,000 y 5,000 descargas por episodio. Entonces, no sé si sea mucho, sea poco, a lo mejor para comparación de otros podcasts, pues a lo mejor es poco, no sé, pero a lo mejor para otros, a lo mejor sí es mucho. Pero lo más agradable de hacer esto, que es lo que, como dice el verdolaga, nos motiva a estar siguiendo cada vez que podemos grabar, es que nos escuchan de muchas partes del mundo, güey. Sí. Y gente que a lo mejor es mexicana o habla hispana, que también comparte el mismo gusto de cotorrear, de hablar de todo y de nada. Y sobre todo no tocar temas negativos, güey. Temas de que vas a escuchar en el noticiero, sino simplemente temas que a lo mejor son ligeros y que en cualquier parte, en cualquier reunión los platicarías. Además, sí. ¿No? Y la interacción que tenemos y que hay con toda la banda. Pues está Jorge Cepeda, Lare Cañonga, Carla Yarelli, Edelvidia Ramos. Se han convertido en amigos, ¿no? O sea, a pesar de que no nos conocemos a lo mejor en persona, pero a través del Facebook estamos en contacto y vacilamos y seguimos el chiste y seguimos la dinámica y estamos ahí en contacto, ¿no? Sí, voy a ser. Lo bonito, señores, es que siempre en todos los proyectos y en todas las cosas que hagas, siempre va a haber altibajos, ¿verdad? Siempre va a haber momentos de mucha abundancia y siempre va a haber momentos que de problemas y todo. Lo importante es cómo los sorteen, cómo sepan manejarlos y pues yo siento que pues todo es un acople en esta vida y al final de cuentas, mientras mejor tomemos las decisiones, mejor engranados vamos a estar para salir adelante. La verdad, yo los felicito a ustedes dos, a Peter, al Putiné y a las personas que hayan estado antes aquí en el podcast, porque pues básicamente pues es un trabajo de todos ustedes esto y un esfuerzo que hacen por venir, por estar y por mantenernos a todos al pendiente. Yo también soy un escucha de ustedes, los bajo 3,000 veces, por eso a lo mejor son 4,000. 3,000 que yo los bajo, son más otras 1,000. Son comprados. Pero no, la verdad es felicidad. Yo, cuando no puedo venir, sí estoy al pendiente de escucharlos y la verdad, mis respetos. No, ya eres parte de este proyecto cuando puedes tienes chance y te dan chance. Puedes venir a grabar, a cotorrear. Es que eso es, ¿no? El podcast Charro con Pelos es venir a cotorrear. ¿No? Sin mayor pretensión, y si nos escuchan, pues qué a todo dar, ¿no? Sí. Y sabemos que alguien por ahí nos va a escuchar, aunque sea una persona, ¿no? Entonces eso es lo que nos motiva para seguir adelante. El chiste es pasarla bien. Un saludo, dice Tani Rojas, para mí, güey, desde Tani Chicago. Tani Rojas también. Chicago, güey, por cierto, ya reservé un boleto para ir a Chicago. Neta, güey. Sí, me vale madre, reservé hasta verano del próximo año, güey, pues estaban bien baratos. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, güey? Pienso ir ahí, estar en Chicago unos 3 días y quiero ir a Ohio, a Cedar Point, hay un parque de diversiones. Otros 3 días, entonces quiero conocer esa parte de Estados Unidos, Chicago y lo que es la zona norte de Ohio. Sí, la zona norte. ¿Qué ¿En verano o en invierno? Voy en julio, porque verano se oye muy feo. Es que hay que ir en tiempo de calor, güey. Sí, porque el tiempo de calor. En frío, de hecho, está cerrado, yo creo que los parques de diversión. Digo, en parques no quiero más que un par de opciones, pero sí quiero conocer estas dos ciudades que... Que pues no ganas. Las conozco, la verdad. Ya de ahí en fuera, pues vamos a ver qué más. Sí, órale. ¿No? Está todo. Invítame, güey. Allá nos vemos, compadito. Ahí nos echamos unas Michael, güey. Órale, sobres. Invitamos a Tenis Rojas. Digo, a Tenis Rojas. Dice Miguel Morales: cuando mi primo murió, le estaban haciendo la autopsia. Y en eso el doctor le mira la pilinga. Ajá. Y decía en un tatuaje: por favor, háganme la circuncisión. Ese es mi último deseo. Y se le hicieron. Cuando terminaron, tenía otro tatuaje donde decía esta leyenda: aún muerto, me siguen pelando las gatas, güey. Como queda, güey. Muy bien. Dice: antes el amor era como los taxis. Cuando necesitabas uno, nunca aparecían. Pero el amor de hoy es como Uber. Sin tarjeta de crédito, te la pelas. Una pachurro a Telma Gutiérrez que se acaba de meter a bañar y me va... Me está hablando. Me va a desfilar en toalla. Así una cancioncita así de... Telma. Telma, mamá. Chiquita mamá. Tetel mamacita. Horacio Medina los pondría para que los escucharan todos. Ah, ahí en la oficina. Pero nadie les va a entender. Porque pues ha de ser en otro idioma. Adelante, ¿no? ¿Cómo ven a Chicharito que falló con el Bayern? Sí, jugó el Bayern contra el Barcelona. Yo le voy al Barcelona, güey. Pero sí falló una clarita. Y eso clarita, que Bayern. Hombre. Es bueno. Si es Bayern, es bueno. Si es Bayern, es bueno. Igual que loco. Ustedes se han vuelto mis amigos sin conocerlos en persona, dice Horacio. Gracias. Gracias, porque Horacio. Nos escucha en Australia, güey. En Australia, bien lejos. Y además, en Australia, ¿qué serán ahorita? ¿Las 4 de la tarde, por ahí? Ni idea, pero... O más o menos. Tú que andas viajando por todo el mundo. Güey, pero... Pues, ¿quién sabe? No, Australia, yo le hago como que de verdad estoy ahí platicando con ustedes. Chiquitas mamás. Si el calzón no te deja marcas en las nalgas, no puedes denominarte nalgona. O cómprate un calzón más chiquito. Pero o sea que si no le deja la marca que en la nalga. Sí. Así que le apriete el calzoncito. Acá el resorte. La costura. El elástico. Y cuando se lo quitas, se le queda ahí la sí. V. Bueno, a no ser que use de los de manga larga, ¿no? O los de... ¿De hilo dental? De hilo dental. No, pues ni modo que le deje la marca y la rayuela. Pero el triangulito de arriba. Yo no sé de eso. Yo no sé. Okay. ¿Tú eres Lemanuel de los que te quedas afuera de la tienda de Victoria's Secrets o de los que entras? Me quedo afuera, güey. ¿Sí te quedas afuera? Sí, güey. A mí me gusta entrar para oler. ¿A quién? A la vendedora. Empiezo a ver. A ver, ¿quién se probó este calzón? A ver, ¿quién se lo probó? A mí no me... Yo puedo entrar o puedo salirme, tampoco soy... No, no me quedo fuera por otra cosa, pero yo prefiero, si hay una tienda cercana de otra cosa, pues mejor me voy a ver otra cosa, güey. Digo, para que la dejar a las señoras que escojan... Con tiempo, sí, que se relajen y todo. Exacto, para que no digas, es que me estás apurando, güey. Más que todo por eso, ¿no? Es que las chiquitas mamás, sí, fíjate, necesitan tiempo así como para, ¿verdad?, buscarle bien... Este color... Y luego si andas detrás de ellas, ¿qué? Te van a decir, ¿qué? Sí. Ay, no, ¿le puedes ayudar en decidir, güey? O sea, es que este color te queda bien. Hombre, no. A no ser que se lo compres tú. Sí. O sea, vaya, que vayas tú a comprarlo, es cuando tú lo vas a escoger. En una ocasión lo hice, y me equivoqué de talla. ¿Le compraste extra chica o extra grande? Extra grande. ¿Tú entras? Sí, de repente. ¿Te quedas en el silloncito de los vestidores ahí descansando? Sí. Pero no viendo donde entró mi chiquita mamá, sin la otra. Che, fisgón, güey, no sé, fisgón. Oye, es que sí, yo creo que todas las chiquitas mamás que entran a esas tiendas de ropa interior y ven a un hombre, sí se han de sentir así como que, oye, no sé, espérame tantito, güey, ¿no? Estoy escogiendo aquí un calzón, güey, y tú me estás viendo, güey. Pues sí. Con cara de libidinoso, güey. O porque a poco cuando estás en el hot de OCPNA, hay una chiquita mamá viéndote cuando estás comprando las truzas, ¿verdad? Bueno, a mí sí me ven, fíjate. ¿Sí? A ver, ¿cuál se va a comprar este vato? Lo que sí, yo creo que es más gente la que se queda afuera que la que se queda dentro de hombre. Digo, sí, ves, sí. Y hasta te pones a platicar ahí con la raza, güey. ¿Cuánto tiempo tienes aquí, güey? No, güey, el vato así ya con barba. Tres días. Ya sé, güey. Miguel Morales, mándenme una felicitación por mi cumple, güey. Pues una felicitación. Felicidades, Miguel. Feliz cumpleaños. Que dice Horacio Medina, de allá de Australia, que ya hagamos lo de Patreon. Patreon, sí. Ya lo hicimos, no sabemos cómo compartirlo, no sabemos cómo hacerle, pero es para que te pongan ahí una... lo que quieran cooperar. Uh-huh. $1, $5, $10, $20, $100. Lo que $1,000. Entonces te cooperan para que tú sigas haciendo el podcast, a final de cuentas. Dice, yo con gusto los apoyo para que lo hagan semanalmente y le paguen al Putiné su tiempo. Ahorita que mencionaba el HD lo de andar oliendo ahí en el Victoria's Secret, fíjense, no hay nada más rico que oler la fragancia de una mujer. Bueno, excepto oler la caja de un videojuego o de un celular o de un iPad nuevo. Destapar la caja, oler. No, eso sí es más excitante. No hay nada más delicioso que oler así la caja del iPad o el iPhone. Lo excito, güey. Abres el CD, compadre. Que por cierto, públicamente te lo hago. A ver. Acabo de comprar el FIFA 2016. Y públicamente te aviento el reto, güey, de jugar con mi consola. En mi casa. Con mi casa, con mis controles. Sin alterar. Sin alterar, güey. Nada que en línea, güey. Y luego ya que no llega a internet, güey. Por eso se corta. Nada, güey. Ya sé, Órale, güey. Escoge tú tu equipo. Órale. Y tú escoges el mío si quieres. Ya. Oye, pero ¿ya lo jugaste? ¿O? Ya lo jugué, compadre. Lo jugué poco porque lo compré para ese fin de semana. Prácticamente mi hija quería jugar la Liga Femenil, jugamos la Liga Femenil. Pues haz de cuenta que son los vatos, pero con chongos. Y pechugas. Corren igual, güey, corren igual todos, güey. Obviamente, si escoges un equipo femenil, no puedes escoger que juegue con un varonil, ¿verdad? Tiene que ser forzosamente. Y son las selecciones. Entonces, pues está Estados Unidos, Alemania, México, muy, muy interesante. Sí, es un poquito más rápida la defensa, güey. Las barridas se paran más rápido los vatos, güey. O sea, no... ¿Ah, sí? Antes te barrías y ahí se quedaba acostado, güey. Sí, no, se barra y sí se para un poquito más rápido. Sí se nota un poquito. Yo me brinqué, pues, del 14 al 16, el 15 no lo tuve. Okay. Sí se nota un poquito de diferencia, güey. Yo estoy esperando que me lo regalen de cumpleaños, güey. Que te lo traiga Santa Claus. Sí, yo cumplo en noviembre. Por eso ya me dice mi chiquita mamá, me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué es tu cumpleaños? Que te regale el Play 4 para estar. Sensacional. Me pedías mucha lana. Pues regálaselo a tu hijo. Me lo tengo que regalar yo, güey. Regálaselo a tu hijo. Y me lo preste. Es correcto, ¿no? Fíjate que mi chavito, mi niño, es de Xbox, güey. Tiene el Xbox One. Se fue al lado oscuro. Sí, el Xbox One. Fíjate, está bueno. Pero yo soy más de PlayStation. Oye, ¿tú sabes la diferencia? ¿O has jugado el PES en lugar del FIFA? La verdad es que vi un comparativo en YouTube, como que mencionado que el PES tiene más resolución, pero no lo he jugado. No, yo lo jugué hace ya años, güey. Y no, siempre el FIFA ha sido mi... Tiene como que más las ligas, como que tiene las licencias de las ligas de todos los países, como que tiene más actualizado... lo que es el roster, las copas, sí, y exacto, todo. Tiene más, pero dicen que está bueno. Es el PES 2016 también, ya acaba de salir también. Pero ¿cómo se llamaba? Ahora le dicen PES, pero se llamaba Pro Evolution Soccer. Oh, qué bueno. No, yo estoy esperando a que me lo regalen, por eso no me lo he comprado. Bueno. Pero sí, me tendré que regalar el PlayStation 4. Eso ya está pública y después diremos el resultado del partido. Órale. ¿Sería un Tigres América? Me llama la atención Tigres América. Tigres América, sí, en el estadio, en el Azteca, güey, porque... Porque el de la UNE está bien viejito, güey. va bien poquita afición. Oye, pero aparte, el único estadio que viene en el FIFA 16 es el Azteca, el único estadio de México, güey. Sí, lo que no me gustó fue la portada, güey. Ah, no. ¿Qué pasó sí ahí, güey? Y estuvo a punto de estar Uguayala de Tigres. Sí, wey. Pues muchísimo mejor Uguayala. Chivas, güey. Digo, o sea, había terminado mal la temporada Fabián, pasada. ¿Qué? ¿Marco Fabián? Con Marco Fabián. Que está... Ni estaba jugando, güey. Ya sé. Mínimo hubieras puesto una de la femenil, cabrón. O algo, güey. De veras, güey. Ay, en Estados Unidos sí aparece una... En Estados Unidos aparece uno de Estados Unidos. Y... Sí, no aparece la femenil porque... Ah, no, sí, también. Sí. No, en la portada. Madre. Es que la portada de los FIFA depende de donde se venda la región. Es el que viene. Que en todos viene Messi. Y otro más. En Europa sale otro, en Oceanía sale otro. En Australia. En Australia, sí. Por ejemplo, a ver que nos diga a ver quién salió en Australia. Horacio Medina dice, yo también lo reto al FIFA 2016. Órale. Ahí me buscas M. Salazar 76. M. Salazar 76. Órale. Yo soy Fer HD, creo. Fer HD, nada más, sí. Digo, la verdad es, llevo poquito jugando en línea, no jugaba en línea. Hasta que vine aquí con mi Fer, güey, que me ponía en línea y dije, no mames. pero sí, es que a mí se me está fallando la conexión, pero ¿qué tal lo has jugado tú en línea? El FIFA no lo he jugado aún. Pero en eso andas. Pero sí, ya por ejemplo, mis hijos, es que en City te empiezas a topar que ahora de los juegos, pues ya me empiezan a salir, para jugarlos en línea, forzosamente, algunos, ¿no? No la sí. mayoría, pero... Todos, o sea, necesitan internet. Sí, que inclusive hasta algunos del Wii, oye, internet, salió el de Plantas vs. Zombies, no sé, Garden War, o no sé qué, que está jugando mi hijo, y apareces en línea, bueno, o de preferente, el main del juego es en línea, ¿no? Sí. Dragon sí. Ball Z, que mejor en línea, que esto, y pues vaya... Ya me hice mi paquetito ahí, $50 del PlayStation Network. Sí. no era la verdad, entonces la cuenta está nuevecita, güey. Muy bien, no, pues hay para que te busquen en línea los que quieran. Salimos por 30 segundos del Mixler, ya regresamos, y ahí para los para que estén al pendiente. Y ahora que no se ha cortado, estamos a tomar. Dice, oigan, pero si aún les deben una cajeta, unas playeras y eso que fue una apuesta. Y tequilas y... Sí. ¿Quién fue ese? No, ¿cómo se llamaba? La playera es que le hicieron una apuesta al HD. Este muchacho, ¿cómo se llama? ¿De FIFA? No, jugaba Chivas contra Tigres. Ah, partido. Y así me apostaron aquí en el chat y todo ese rollo de quién gana. Si ganaba Chivas, yo tenía que mandar una playera de Chivas, ¿verdad? A Guadalajara, creo. Y si ganaban los Tigres, me tenían que mandar una playera a los Tigres. Gana Tigres. Y el chavo ya se dio de baja. Se dio de baja del Facebook, güey. Ya no existe, güey. Bloqueó todo, cambió de nombre, güey. Cambió de dirección, güey. Se metió el grupo de los puños. toma. Eso es el grupo de los puños de Chicharrón con Pel, se cumple. Sí. Oye, los hombres, lo primero que vemos es el corazón. Que las tetas estén adelante no es nuestra culpa. Ah, no, claro. Uno intenta ver el corazón, güey, pero pues está primero ahí en las teclas, y el brasier y el escote. Y que todo. Aparece corazones tridimensionales. O sea, hay unos más que otros. Entonces uno tiene que andarle buscando el ángulo, güey. Exacto. Para poder encontrar el corazón. Para poder encontrar el corazón, güey. No es por otra cosa. Oye, ¿tenías un porno time o qué? Un porno time. Ya quieren entrar al porno time. ¿O lo dejamos? Es que son las 8:30, güey. Es que bueno, antes del porno time, quisiera que entráramos mejor a este tema. Hemos Un tema más. Hemos criticado acentos, cómo habla la gente, por decir, del DF, de Sonora, de Yucatán. Pero fíjate que en esta ocasión vamos a criticar un comercial que se hizo aquí en Monterrey. Ay, güey, espérame. Mira, búscalo. Sí. Búscalo así. ¿Cómo? Sí. Están promocionando una cerveza americana, que es la Bud Light. Y agarraron un actor, bueno, no sé si llamarlo actor, un artista que estuvo en Solo para Mujeres, que salió, que es de aquí, que es hermano de dos grandes futbolistas, uno ya falleció, por desgracia, pero él aquí es demasiado pesado. Estoy hablando de Poncho de Nigris. Tiene su estilo, es su estilito de manejarse muy fresoidemente, ¿no? Pero el comercial que armaron con él, de la dinámica que lleva esta cervecera, es de que ahora te van a llevar la cerveza a tu casa. Exacto. O al lugar donde estés. Fría, marcando o a través del internet, haz tu pedido y te lo llevan. Entonces la publicidad es de sorpresa, te la va a llevar este artista, ¿no? Estamos hablando de... De Poncho. Bueno, bien. Vamos a... Escuchen la manera en cómo hablan las regias. También puedes pedirlas en modelonow.com. Bueno, ahí está el... Pues en este momento acaban de hacer un pedido de Modelo Now. Vamos a ver cómo reaccionan cuando me vean, porque voy a ir al partido. Cuando me vean, aparte el vato se quiere mucho. A buscar la casa. Está medio larguito, ¿eh? Pues ya llegamos, y recuerden, ir por las cervezas ya es cosa del pasado. Ahí va. Llegó Modelo Now. A ver cómo reacciona la raza. Puro perfil. Cuando me vean. Ya llegamos. ¿Qué onda, Modelo Now? Hey, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya tienes las cheves? Ese es el repartidor, le da las cervezas, un par de bolsas. Pásamelas. Ahí está, gracias. Y ya toca él a la puerta de la casa. Vamos a ver cómo nos reciben. Hola. Poncho. Sí. Poncho de Nigris, estoy en mi casa. Así es. ¿Qué haces aquí? Vengo a traerte la cheve. ¿Modelo Now? Sí, Modelo Now, ¿cómo estás? Bien, estoy sorprendida. ¿Qué están haciendo o qué? Estoy con mis amigos. ¿Y me vas a invitar a pasar o te las dejo aquí? Pero porque hay cámaras. Pues no sé. ¡Mal! ¿Me vas a invitar? Okay, el italiano del pueblo, el mismísimo. El vato se quiere mucho, ¿te digo? ¿Qué ha habido? ¿Qué? ¿Todo bien? Soy su repartidor sorpresa. Hola, ¿cómo estás? Aquí te les voy a poner cervezas. Y bueno, están comiendo pizza, voy a agarrar una. Trae hambre el vato. Aparte de gandalla, güey. Sí, ¿se te parece? ¡Qué sorpresa! Pues sí, pues es que yo soy su repartidor sorpresa. ¿Y cómo pidieron las cheves? Por la computadora, me metí a la página. Ah, yo también las pido. Hay una aplicación. Me metí a la página. Y también... De hecho, yo también las pido. Pero nunca me las dan. Bueno, pero ya sabes, tienes que salir de tu casa ya. Estás aquí viendo el partido de fútbol, echándote una buena comidita, buena cena, con buena compañía. ¿Cómo te llamas? Natalia, es muy bonito, Natalia. Y bueno, buena compañía. Y esto es... Bueno, muy bien. Ahí está. Está más largo. Y querías, ¿Cómo hablan las regias? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué se pesa? ¿Por qué? ¿Tipo de qué? Sí, ¿por qué cantar y barrer el...? ¿Qué se pesa? ¿Sí sacas? Para que vean que hay unos acentos regios que también están del nabo. El de nosotros no, pero el de los... Hay una racita. Eso es lo que querías criticar. Eso quería criticar, oye, de... Sí, mira, hombre. Cervecería, no es cervecería, es la ¿qué? Modelo. Sí, la cervecera Modelo. Si quieren una publicidad buena, de calidad, llámenos. Chicharrón con Pelos Productions les puede armar una publicidad mejor que eso. Y sus ventas van a aumentar. En todo van el mundo. ¡Van a aumentar! ¿De veras? ¡Súper! ¿De veras? De pelos, güey. De chicharrón con pelos. No, sí, pues digo, pueden recurrir a nosotros, aquí hay un buen espacio donde podemos hacerles publicidad. Y ese servicio sí, jalo, no jalo. ¿Chicharrón con pelos? No, el de Modelo Now. Yo no conozco a alguien que haya pedido ya por lo menos un six. ¿Qué era lo que le querían hacer tipo con el Cervexpress? Pero me imagino que aquí es que más al menudeo o es igual que el Cervexpress. Es como el Cervexpress. Okay. Aquí en... bueno, al menos en Monterrey está tu cheve helada y de volada, que es este Cervexpress. Cervexpress. Eso lo puso Cervecería, que es Tecate, Carta Blanca y todo ese rollo. Entonces te llevan helada y de volada, que le llaman también. Pero de volada tampoco, bueno, sí. No llega, de volada. En alguna ocasión hicimos el ejercicio de, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pedir la cheve así, ni de volada, ni tampoco fría. Ya estás criticando, quieres que te contraten y estás criticando el servicio. Hasta que me contraten hablaré bien. Para que mejore, que nos contraten para mejorar, que llegue realmente fría, que llegue realmente volada. Güey. Muy bien. Los ponemos en las pizzerías. Eso es lo que en las motos. Oye, pues yo le... nada que ver. Bueno, déjame decir, Horacio Medina de Australia nos dice, en la portada del FIFA 2016 sale Stephanie Catley. Las Matildas. Esa era la que te decía. Así se les conoce a la selección australiana de mujeres. En la mayoría están, pues, según yo, porque mi hija me comentaba que por qué no habían puesto aquí una de la selección femenil, si en algunos países sí. Uh-huh. Pero bueno, no, ahora aquí pusieron al de la Chivas. Ahí, ¿no? Después nos mandas una foto, compadrito, ahí nada más para ver. Órale. Para ver cómo está la portada. Yo les puse ahí en el me dio mucho gusto. Les voy a platicar un poquito la historia y rápido, ¿no? Yo siempre fui un súper, súper así fan, seguidor de la serie de El Auto Increíble. El Auto Fantástico, así le decía. Todo el mundo le decíamos El Auto Increíble, pero la serie se llamaba El Auto Fantástico. Al menos aquí en México, ¿no? Y yo era un súper, súper, súper fan. ¿Ponte la cancioncita? Ah, sí. O la cantamos nosotros. Hola, Michael. Con bajo, dale. Le vibraba la placa Nike. Gracias por hacer el tiempo para mientras yo encontraba el tema. También le temblaba la placa a ese carro. Sí, claro, a todos, compadre. Igual. El bajo. El auto fantástico. Estando aquí en Monterrey, en una de las avenidas de Monterrey, yo iba en mi coche. Y digo, para que me entiendan todos. Escuchando la canción de Hombres que en mi coche. Y veo que sale de una gasolinera, güey. Nada más y nada menos que Kit, el auto fantástico. Y que lo sigo, dice. Me sacó de onda, sí, me saqué de onda y dije, que no puede ser posible, ¿no? Nunca había visto una réplica, ¿no? Y dijiste, ¿y estas cámaras? ¿Estás seguro? ¿De veras? ¿Estás comiendo pizza? Déjame un pedacito. ¿De veras que es el auto increíble, eh? No, y que me orillo. A la orilla. Sí. Me orillo a la orilla. Veo que se mete a un estacionamiento y que voy detrás de él. Y ya lo conocí. Es un chavo que se llama Noé. Es el dueño de el que yo creo que es la única réplica del auto increíble en Monterrey. Todavía está en proceso de transformación, restauración. Sí, de restauración, lo está convirtiendo en un Trans Am modelo 83 y total ya le puso casi todo. Yo puse la foto ahí en el grupo de Chicharrón con Pelos, ahí por ahí lo vieron la raza que nos sigue. Le faltan algunos detalles en la cuestión del tablero, que es carísimo, te lo venden todas las partes, las ha pedido de Estados Unidos, lo que es la nariz, que le llaman el frente donde va el escáner, los rines y las llantas eran los mismos, y son carísimos. Me dice que le salieron en una la nota, y total, ahí ya me tomé la foto y todo ese rollo, y aquí el verdolaga me acaba de pasar. Yo no lo hice. Producción. Gracias, producción. Lo que es el conocido como el auto increíble en México, o el auto fantástico en el resto de Latinoamérica, o el coche fantástico en España. Pues, no se escucha en España, ¿verdad, coño? El coche kit. Vente. Fue una serie de televisión estadounidense de los años 80. En ella, el protagonista era el actor, nada más y nada menos que David Hasselhoff. David Hasselhoff interpretando a Michael Knight, un defensor de los pobres y desamparados, que conduce un coche inteligente llamado KIT, que significa, eran las siglas de Knight Industries 2000. El auto utilizado en la serie era un Pontiac Firebird Trans Am V8, o sea, motor V8. La serie, producida por Glenn A. Larson, fue un hito para los adolescentes y preadolescentes de la época y lanzó a la fama a Hasselhoff, que, por cierto, digo, en aquel entonces era pues el futuro, ¿no? El auto que hablaba. Michael y Kit eran destinados a misiones por Devon Miles, que era Edward Mother, y el cual aparecía en cada capítulo mandando a Michael y a Kit a una misión. Al trabajo sucio. Exacto. Bonnie Barstow o Patricia McPherson y April Curtis o April Curtis, que es, ¿qué fue la que apareció en una temporada nada más? Rebecca Holden, que cuando no estaba la otra, fueron las mecánicas de Kit en la serie. Eran las chiquitas mamás ahí que le estaban arreglando todo el gasajo. Que salían con un zipper acá, era un overall con un zipper abierto aquí hasta media pechuga. Fíjate que yo no la veía, güey, estaba viendo el auto increíble. Yo veía el coche, güey, me excitaba, güey. Te excitaba más la pintura, el bronce, el pulido, el pulido negro. Era un pulido, sí, estaba bien machi. Morenazo. Era la primera vez que una mujer se hacía cargo de un auto en una serie. Bonnie estuvo en la primera, tercera y cuarta temporada, mientras que en la segunda temporada estuvo ausente, porque Patricia McPherson tuvo diferencias con los ejecutivos. Fue reemplazada por Rebecca Holden, interpretando a April, la cual no gustó a los seguidores de la serie, y los ejecutivos decidieron traer de nuevo a Bonnie. Qué bonito carro, compita, la verdad es que está... ¿Y qué le faltaba entonces a ese restaurante? Le faltaba el tablero, que decía que estaba carísimo, que lo que iba a conseguir, pero que ya se había quedado sin lana, decía este chavo Noé. Le faltaban los faros de niebla, que ya los tenía, pero todavía no se los había puesto. Y pues prácticamente, digo, para que se viera así ya como un kit, así. Nomás eso le faltaba. El escáner sí lo tenía y todo. El escáner sí lo tenía. Y hacía el ruido. Pero es traía que una falla. Él traía una fallita, le digo, oye, ¿qué onda? No, es como un falso contacto ahí está haciendo, ¿no? Pero sí, estaba muy, muy, muy restaurado. Dice que se lo pedían mucho para eventos, para autoshows, para así. Y se toman fotos y todo. Dicen, no hay gente que no me pare para una foto, güey. Así. Le hicimos el ejercicio, el HD y yo, de, bueno, vamos a buscar un Trans Am. ¿Qué? No, ¿qué carro es? Un Trans Am. De aquellos años. Y encontramos uno, color negro, que está, creo, en Guanajuato, algo así, ¿verdad? Sí, vale, ¿qué? 35,000 pesos. $35,000. Ay, no está caro. No trae Tibar, pero bueno, es el... Dices, bueno, vamos a transformarlo. Búscate las piezas. Y empezamos, bueno, los rines, el tablero, La nariz, lo que es la cola de pato, como si fuera, llevaras a una vieja al cirujano plástico. Ándale, haz de cuenta, ¿qué cuestan las chiches y las nalgas y cuánto cuesta? Y la nariz. Y la cintura y todo ese rollo. Bueno, de puros gastos de restauración serían, ¿qué? Eran como... Nos quedamos como en 60,000 pesos. Sí, cerca. Más yo creo que te lleva como unos 100,000 pesos. No está, la verdad, compadre, no es tan caro. Como para algún juguetito así estaría todo darme. Y que después lo rentes para ese tipo de eventos, ¿no? De una feria, un auto show. Pues sí, ahí puedes sacar a lo mejor una lana. Yo sé, ya me puse a investigar, hay otro chavo que está en Guadalajara, que hizo también una restauración de una réplica del auto increíble, igualita, le quedó mejor todavía. Y los chavos de Hangar 1, que es un taller especializado está en el DF, se llama Hangar 1, un taller así, de esos muy fregones para equipamiento de autos, el dueño también hizo, fabricó una réptica y es así, es así, está impresionante. Por si quieren publicidad también, Hangar 1. Ah, sí, digo, para que nos paguen. No, está muy buena la réplica de Hangar 1. Búsquenlo en YouTube, ahí está el video de esa restauración, de los dos, del de Guadalajara y del de DF, de Hangar 1, del negocio este. Y las dos están impresionantes. Como lo que es el negocio de autos, ¿verdad? Tiene esa parte que salen en películas, tipo el General Lee, güey. Uy, sí, El Transam este. La camioneta de Falgul. ¿De Falgul? De Falgul. De Profesión Peligro. Del Herbie, güey. Entonces es bonito, yo creo, tener el que le guste, güey. Como hobby, su juguete. Fíjate, ya me tomé con el DeLorean. Me tomé una foto con el DeLorean de Volver al Futuro. Y ya me tomé con este del auto increíble. Me falta el General Lee, güey. Me gustaría tomarme una foto con el General Lee, güey. Y también el otro. Ecto 1 de los cazafantasmas, güey. Es que se mate cazafantasmas. La ambulancia, güey. La banda Scooby-Doo, güey. Pero esa no es lo real, güey. Pero estaría bueno. Por ejemplo, un Herbie. Alguna restauración así más original de Herbie estaría todo dar. La van esta de los que salía Mr. T. De los... buenísimo. ¿Cómo se llama esta serie? The A-Team se llamaba en inglés. Los, ¿qué? Los... ¿Qué camioneta esa? ¿No era una GMC? Era una van, ¿no? Negra mamalona. Está esa, está también el Gran Torino de Starsky Hutch. También estaría bien. La camioneta gris de los Tigres del Norte, güey. ¿Sabes qué lo acabo de poner? Ah, qué chido se llama. La camioneta gris de los Tigres del Norte. Todo eso, todas las... Fíjate que yo... Seguí mucho las series que había de coches. Yo soy... Uno de mis hobbies es... los coches. los carros. Y me gustaban mucho las series. Aquella serie de Automan. Automan. Que era una Lamborghini. Era un Lamborghini Countach. El que se transformaba en el Automan. Que era así toda la silueta así como de neón. ¿O qué era? Sí, era como de... Sí, el cursor te fabricaba el... Sí, el helicóptero y todo eso. Ah, qué todo. Pero también está el Ferrari que manejó este... El Ferrari Thomas Magnum. ¿Magnum? De Thomas Magnum. El Ferrari de Thomas Magnum era un... No me acuerdo. Que luego los ves criticando esta serie de los londinenses. Criticándolo, ¿no? Que era Top Gear. Top Gear, que era muy lento. Sí, uno de los Ferraris... Muy incómodo. De los Ferraris más lentitos que pero fabricó. En aquel entonces, pues era lo más rápido. No, y además que saliera Magnum en Hawái manejándolo, pues era otro rollo, ¿no? Papacito. Sí, cómo no. ¿Qué más? ¿Qué más? Okay. Larry Cañonga. Es que mi chiquita mamá. Mi chiquita mamá, como ya que. Ya me quiere en la casa. A ver, Larry Cañonga. Larry Cañonga. Publicó ahí en la página, ¿no? Nos compartió el mantel o como la carta del menú de un restaurante ahí en Chilangolandia. Sí, dice, este es un reconocimiento al ingenio y humor mexicano. Dice, homenaje al albur gastronómico. Poesía directa al plato. Ahí les doy algunos, ¿eh? Ah, de los albures, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chile... Digo, ¿qué? ¿Chorizo? Es que te van a dar llegando a la casa. Uy, es que estoy pensando en mi chiquito, mamá. Amorcito, al rato caigo. Ya. Chorizo en chile pa' su hoyo. Enchiladas con crema de Zacatecas. Sopa de plátano de Metepec. Metepec. Y Metepec no está muy lejos del DF, güey. No está. Hasta un Metepec de distancia. Fíjate, está la torta lambada, que es de pierna, chorizo y tantito huevo. Oye, eso hizo con la boca, güey. Quesadillas con queso badón. Huevos montados al lomo. ¿Qué quieres desayunar, mijo? Montados al lomo. Ah, buenísima. Frijoles de apisaco. No, buenísimo, Larry. Muchísimas gracias. ¿Qué otros hay? Es el mantel de un restaurante. Con té de taco. Sí, está relleno de tripas, mojarra de salchicha, enchiladas con crema zacatecas, chile en barras de calabaza, picaditas de anoche, está todo dar, qué todo. Ay, ya me dio deja hambre. Tú, ya me dio hambre a mí también. Con esas picaditas de anoche, sí. ¿Te cabe en lugar de tecate? Leche de Zacatlán. ¿Ok? De Zacatlán. Leche de Zacatlán. Muy bien. Oye, Jorge Cepeda dice: Telma está preguntándome por sus esposas. Es virgen oyéndolos. Nos está preguntando, ¿por qué? ¿Algo les sabe? Okay. Nos está preguntando por nuestras esposas. ¿Que dónde andan? ¿Ok? Pues mi chiquita mamá está trabajando. Muy bien, gracias. La tuya ya te está buscando, No sé. Mi esposa, no sé. ¿La tuya? ¿Qué es la tuya, güey? No, la mía estaba haciendo tarea con los niños y luego se dieron una cena, güey. Ah. Ahorita me está escribiendo, oye, ¿y las llaves del carro de Manuel? Yo las traigo. De mi hijo, ¿ah? Que porque quería que pasara por su hermana y yo, pues aquí las tengo. Precisamente para que no saliera, güey. Ah, pues bueno, pues voy a llegar un poquito tarde a la cena, güey. Oye, ¿y no tienes más copias ahí? También tengo las copias. ¿Qué, güey? No, lo que pasa es que salió, güey, con las materias medio bajón. Entonces, sabes que lo primero que castiga es que duele, que es el carro, ¿ah? Claro, claro. Es su kit. su General Lee. Entonces, pues dije, pues si las dejo a la mano, los huecos todavía encuentran, ¿va? O si las escondes, los van a encontrar. Entonces, nada mejor que en la camioneta. Así es. Entonces, pues ni modo. Pero ya todo muy bien. Mi chiquita mamá es muy buena gente. Muy buena gente, güey. Muy comprensible, ¿verdad? Sí, muy comprensible, güey. De vez en cuando. ¿Por qué te noto que empezaste a sudar, güey? Sí. Hace un chingo de calor, güey. Un chingo de calor, güey. Hasta los perros callaron. Sí. Nada más escucharon Claudia. Tu chiquita mamá también es tranquila, ¿no? Sí, muy tranquila, sí. La quiero mucho. Podemos continuar con lo que sigue. Podemos continuar. No, chiquita mamá. Bueno. Ay, al rato llego. Y voy con la carabina al hombro. Y también tengo las llaves. Pero de tu corazón. A ver, ¿qué onda? Vamos con el porn time. Mejor, ¿no? Ay, güey, se me sobró la papa, güey. Después de hablar de nuestras señoras. Sí, no sé si sea bueno o malo, pero ya para desviar la atención. Bueno, muy bien. Porno time. Para que se vayan los niños. Porno time. Oye, sí, tienen a sus niños escuchando el podcast. Dele un codazo a su esposa. Okay. Mándelos a dormir. Mándelos a dormir, oigan. Y vamos a continuar con lo siguiente. ¿Alguna canción sexy? ¿Qué es una canción sexy, güey? Una de... San Jorge. Ahí te hizo una ahí. Puede ser una de... Ay, ¿cuál puede ser sexy? Romanticona, puedes poner un jazz. Ándale. O puede ser esta, mira. Anda, diste en el clavo. I want your sex. Sex. Ay, pero qué cosa. Si te cabe el micrófono en la boca. Sex. Échale. La sexóloga argentina Natacha Haidt explica en YouTube cómo hacer un buen oral a la pareja. ¿Un buen qué? Oral. Un buen trabajo oral. Sácalo y dame copia. Tres copias para la producción, por favor, aquí. La sexóloga y modelo argentina Natacha Haidt celebró el pasado 6 de septiembre el Día Mundial del Sexo con un video tutorial para realizar el mejor sexo oral. Con un video, como dicen los españoles. Un video. En tan solo una semana, el clip o el video, con una duración de aproximadamente 1 minuto y 13 segundos, ha superado las 76,000 reproducciones en la red de YouTube. Utilizando un par de dildos, explica una de sus mejores habilidades, en las que demuestra inclusive que está totalmente capacitada físicamente para hacer un remake de la famosa película Garganta Profunda. ¡Uy! ¿Quién no recuerda esa película? The Best of the Best. Era The Deep Throat. Deep, para los que nos escuchan en el gabacho, Deep Throat. Entonces, no es la primera vez que Yahid se vuelve popular en la red por algún tema polémico, pues en España formó parte del último... Fumó. Formó parte del último elenco del reality show El Gran Hermano, conocido aquí en México como Big Brother, uh-huh, y en Estados Unidos también como Big Brother. Uh-huh. Bueno. O en inglés, Big Brother. La sexóloga dedicó el material a todos sus fanáticos y hubo quienes inclusive le pidieron que hiciera un perfil en alguno de los canales virtuales que permiten mostrar escenas pornográficas. O sea, se fueron a otro nivel. Sex. La chica ya ha aparecido en algunas publicaciones para caballeros como Playboy, en donde con su cuerpo despampanante ha cautivado a muchos. Sex. ¡Uy, quiero! Digo, siempre que te den un tutorial, digo, un consejo nunca es chiquito, nomás tomen este tutorial, les va a servir de mucho. Dicen que si no suena como Rottweiler tomando agua, no le estás haciendo un buen oral a tu chiquita mamá. ¿Quién lo pone? Cristian Méndez aquí en el chat. Buena. Es al revés, güey, cuando tú le haces un... si te bajas ahí, o sea... A tomar agua. Así, en vez de... A tomar agua. Chacualeas ahí todo. Pero si no suena como Ron Weiler, güey. Ándale así, güey. Llega a ser poco excitante. Ya nada más, chiquita mamá, ¿qué estás haciendo, güey? Esa es la llave, güey. Ya te viniste, no, es la saliva, güey. No me dejaste tan barrada aquí, güey. Vamos a traerme un Kleenex, güey. Perro baboso. Sí, ya me dejaste toda babeada, güey. Hasta es un mordisco en la nalga. Sí, soy yo, güey. Ay. Ay, mándale saludos a mi chiquita mamá, Bere, Fer HD. Pues un saludo a la chiquita mamá de Cristian. Bere. Sex. Bere. Bere, bam, bam. ¿Qué será? Bere, Berenice, ¿ok? Sí, ¿no? Bere, sí. Bere. Bere nice. Pues un chiquita mamá. De Rottweiler. Qué desagradable. Es un pinche gremlin, güey. Si llegas a ser mi novio, también tienes que dejarme invitarte tu caja de cerveza, invitarte a comer, al cine y a donde se me dé la gana. Entiende, tú también mereces todo eso. Así es. Bueno, la respuesta es: ninguna mujer en el mundo, ni en un mundo paralelo, hará eso. Ah, sex. Ah, que dice, jajaja, ja, ja, ¿qué pasó? Solo era un chiquito mamá, no un agasaje. Oye, ya nada más para cerrar, porque ya nos tenemos que ir. Ya empezó el partido de los Tigres. Digo, ya llevamos tiempo. Dale todo un chiste, dice, papá, ¿tú alguna vez te enamoraste de una maestra? Sí, de la de preescolar. ¿Y qué pasó? Pues tu mamá me hizo un desmadre y te sacó de ahí. ¿A quién me recuerda? Sí, va. Sí, ahí en la escuela hubo algo así. ¿En tu escuela, güey? Sí, güey. A nuestros hijos, güey, pero nos sacaron a nosotros. Ah, sí, verdolaga, traía todo, güey, yo no. Es que hay testimonio, hay un video ahí grabado, nada más que nomás sale ella. En un festival de los niños, pues llevan la cámara de video para grabar al niño. Pues mi compita está grabando a la maestra, güey. Y la rolita está muy buena. ¿Cómo se hace rola? Es vaya, no me acuerdo. Saludos a la maestra Mari Carmen. No diga, a lo mejor no está escuchando. Por cierto, aquí en el chat dice Mari Carmen, que nada. Bueno. Oye, yo iba, ya para cerrar, la película que yo vi el fin de semana era la de... Se me olvidó. Si es Porky. Con tanto Porky. No. Tanto Porno Time, ya se me olvidó el nombre. Era la de Hotel Transilvania 2. ¿Qué tal? Está simpaticona, vayan a verla. Sí, está buena, muy buena. ¿Tú ya la viste? Sí, sí, sí. Está simpaticona. Sí, está entretenida. Está como la primera. Es parecidona, así, de esa. Lemanuel vio Hotel Transilvania 3X. Está confundido. Hotel Transilvania Sex. Donde Drácula hacía la suya. Donde Drácula siempre llegaba. El hombre lobo chupa. Ese hombre lobo, güey. Es malísimo. Ay, güey. Yo por eso no ando en esas cosas, güey. Sí, bueno. muy buena movie, güey. Digo, no la vamos a platicar porque... Pues no es onda, güey, decir que al final el niño sí... Se muere, güey. ¿Y el mayordomo es el culpable? Este dedos. ¿Cómo dedos. Se llama? Largo. Dedos largos. Frankenstein. Sex. Frankenstein mata al niño, güey. Sex. Y de ahí, güey, pues, ¿sabes dónde lo mató, güey? En la montaña del Everest, güey. Sí, güey. Ching, ya dijimos el final. Que por cierto, escuché el podcast pasado que hablaste de ella, de la película de Everest, es correcto. A mí no me gustó. No te gustó, güey. ¿Por qué? Pues mínimo te esperabas que se salvara, güey. ¡Oh, no digas que ya! Que jeteé, güey, igual que el saludo, güey, al principio. Perdón. Y cuando está tu chiquita mamá y precisamente llegó Drácula, o sea, que está en esas épocas. Pues lo primero que te dice es... No puedes tocar eso, güey. You can touch this. Oye, pues nos despedimos ya de este... Este fue el episodio 126 del podcast de Chicharrón con Pelos. Gracias a todos los que estuvieron en el chat aquí compartiendo y chateando con nosotros en Mixler.com en vivo con esta grabación. Y a todos los que nos descargan en iTunes o nos escuchan en las redes sociales. Gracias por estar aquí presente con nosotros. Mi querido Lemanué, gracias por otra vez estar con nosotros. Si te quieres despedir. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos. Que tengan una excelente semana, güey. Que ahorita estamos en el ombligo. Echarle ganitas, compitas. Ya mañana es jueves con sabor a viernes. Pasado mañana es viernes con sabor a peda. Y empieza la fiesta. Gracias, estimados. Mi querido Verdolaga. Como siempre, estamos en comunicación vía Facebook. Y me despido. Take care, banda. Gracias. Nos despedimos, nos escuchamos en el próximo episodio. Y déjanos sus reseñas en iTunes. ¿Sí? Ahí en iTunes ponen ahí su reseña. Esperamos que sea buena. A todos los que nos descargan a través de esta plataforma. Nos escuchamos. Todos sus comentarios, todo lo... Nos ayudan a seguir creciendo. Nos ayudan y nos vale. Nada. O mándenos un correo. También nos pueden mandar un correo. Sí. chcpodcast@gmail.com. Ok. 5-3. Gracias a todos. Saludos. Hasta la próxima. Tócame sex. So horny. So horny. So horny. Oh.